Están escuchando Diversas Voces. Escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Cómo saber si uno es adicto a la tecnología? Hay cuatro pasos para combatirla. Ponga atención, es un artículo que lo compartimos con ustedes de BBC Mundo. Pasas frente a una pantalla, laptop, tableta o celular la mayor parte del tiempo, incluso cuando tratas de dormir. Entonces, estás en modo de supervivencia. Tu sistema nervioso simpático está funcionando a marchas forzadas. Supongo que te sientes hecho polvo a mitad de la tarde, lo cual significa que tu organismo está actuando a fuerza de adrenalina, noradrenalina, cortisol. Esa es la descripción que la doctora Nerina Rankin, experta en manejo de energía y técnicas para dormir del hospital de Nigal en Londres, hace de alguien con adicción a la tecnología. ¿Pero cómo funciona esta adicción? ¿Hay gente más proclive a ella? Y más importante aún, ¿cómo te puedes curar de esta enfermedad? ¿Cuál es el perfil del paciente? El perfil del paciente adicto se ven características básicas que se repiten: perfeccionistas, que quieren controlarlo todo y a menudo duermen apretando los dientes. Tienen el tipo de personalidad A. Son personas automotivadas, competitivas, agresivas, sienten la imperiosa necesidad de hacer cosas, explica Rackham. A las personas con esta tipología les resulta sumamente difícil desconectarse, no se pueden relajar y si lo hacen se sienten exhaustos rápidamente. Incluso cuando ven televisión, tienen pantallas múltiples, tienen un nivel de hiperactividad producto del miedo a no estar en control, explica la doctora. De hecho, para ella el individuo siente una suerte de gratificación cuando es capaz de pasar de página continuamente en el teléfono celular, lo cual llega a igualar la sensación que produce comer lo que no gusta, hacer lo que nos entretiene o incluso tener sexo. Y aunque muchos se precien de ser multitasking, esto de acuerdo con la psicología Hattering Steiner Alley, es un juego peligroso en particular para los niños. Estamos viendo una disminución de la memoria. No están desarrollando la parte del cerebro que es un músculo que necesita ejercitarse enfocándose en una sola cosa, dice la psicóloga. Los síntomas. Para Rahan, en estos casos las personas adquieren el patrón clásico de quien sufre de un ciclo de fatiga. En esa situación solo puede activarse mediante continuas demandas de dopamina, una neurohormona liberada por el hipotálamo que le motiva, le incrementa la frecuencia cardíaca, la disposición a procesar información, el humor o el sueño. En otras palabras, la adicción a la tecnología le convierte en un adicto a la dopamina. Los pacientes van a la cama pero no pueden dormir y cuando lo logran se despiertan cansados. La gente empieza a decirme que simplemente no pueden apagar el cerebro, dice la doctora. Cuando esto ocurre suele decirse que la persona está fundida de tanto estar conectada a sus dispositivos por trabajo o por placer. La receta para la doctora: hay que abordar la cura desde los distintos ángulos y para ello aconseja 4 acciones básicas para combatir la adicción. Implementa atardeceres electrónicos cuando sea hora de dormir, aléjate de todos tus dispositivos tecnológicos y, por ejemplo, toma un libro, pero no uno electrónico. Mantén tu reloj lejos de ti durante la noche, de modo que no puedas saber la hora y al pasar del tiempo no provoque ansiedad. No utilices tu teléfono inteligente como alarma despertadora. Recárgate con energía sana. Desayuna o al menos come algo durante la primera media hora luego de despertarte y antes de tomar cualquier cosa con cafeína. Mantente hidratado. Toma al menos 2 litros de agua diaria. Un estudio reciente de la London School of Economics sugiere que en las escuelas donde se les prohíbe a los niños tener celulares, los resultados académicos se han incrementado en más del 6%. La filosofía de la escuela Steiner-Waldorf desestimula abiertamente el uso de dispositivos a los niños menores de 12 años. La organización NICE, dedicada a resguardar hábitos saludables de la población en Reino Unido, tiene unos lineamientos que limita a 2 horas diarias el tiempo frente a dispositivos de adultos y niños a fin de incrementar la actividad física. Aunque, curiosamente, el principal problema es para la generación que recuerda cómo era la vida antes del Internet, porque se siente irresistiblemente atraída por la tecnología, señala Rahan. Ella comenta que su hija de 11 años se encuentra aburrida de Facebook, mientras que su hijo de 4 no titubea en lo más mínimo a la hora de apagar todos los dispositivos de la casa. Las nuevas generaciones serán más sagaces. Nosotros todavía estamos en fase de asombro con la tecnología. Todavía estamos excitados, concluye la doctora. Mientras esto ocurre, la batalla hay que darla un día a la vez, recuperando terreno para el sueño y las actividades físicas. escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. En abril pasado, un grupo de investigadores de Ecuador, Perú y Estados Unidos descubrió en los Andes nuevas especies de lagartos con forma de dragón de la familia de los Enialioides. Escuchemos este informe. Mundo Ciencia. Imagine que se está adentrando en la selva, es de noche y la humedad dificulta cada movimiento. Sus botas se hunden en el lodo y van quebrando ramas. Con la ayuda de la linterna va abriéndose camino y de repente, ahí está. Un reptil muy colorido con una pequeña cresta duerme sobre un tronco. Es un mini dragón muy similar a los que aparecen en los libros de cuentos, pero mucho más inofensivo. Más o menos así comenzó la aventura hace 10 años del descubrimiento del primer ejemplar de Enialoide en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Los reptiles Enialoides o mini dragones son reptiles que forman parte de la gran familia de las lagartijas. Durante todos estos años la especie siguió siendo totalmente desconocida, pero hace unos meses tres científicos encontraron a un segundo ejemplar que confirmó el descubrimiento. Tras varios años de investigación, el ecuatoriano Omar Torres Carvajal, el peruano Pablo Venegas y el estadounidense Kevin De Queiroz lograron igualmente identificar en los Andes peruanos y ecuatorianos dos otras especies de lagartijas de palo, su otro nombre. Fueron bautizadas Enialoides altotambo, Enialoides anisolepsis y Enialoides sophia rothschildae. Los tres expertos pudieron corroborar sus hallazgos ya que difieren de sus parientes más próximos en el color, el tamaño y el ADN. Con el profesor Omar Torres Carvajal, curador del Museo de Zoología de la Universidad Católica del Ecuador, que estaba a cargo de la misión, explica la importancia de este descubrimiento. Siempre para describir una especie, una lagartija, por ejemplo, lo que quieres es tener varios especímenes, y no solamente dos, quisiera tener unos 15 o 20, pero si no hay cómo, no hay problemas. Por otro lado, logramos aislar su ADN, y utilizando ciertos genes que hemos utilizado para hacer lagartijas, nosotros en este tipo de estudios podemos respaldar nuestras hipótesis, digamos, de que son especies nuevas. No solamente con el color, la forma, las escamas, sino también con sus secuencias de ADN de algunos genes. El profesor Kevin De Queiroz del Smithsonian Institute de Washington cuenta por qué es esencial dar a conocer toda la diversidad de esta especie. Varias especies nuevas han sido identificadas en los últimos 5 o 6 años. De hecho, 40% de las nuevas especies perteneciendo a este grupo se han descubierto en los últimos 7 años. Antes no sabíamos mucho acerca de su diversidad. Todavía estamos aprendiendo y es muy importante cuando hablamos de conservar la biodiversidad. Si no sabes que esos dragones están ahí, entonces pueden extinguirse. No se va a hacer lo necesario si se ignora su existencia. Si se ignoraban y todavía se ignoran muchos datos de estos mini dragones, es porque se encuentran en zonas muy difíciles de acceso. Es una historia distinta para cada una de las tres especies porque las localidades no están muy cercanas. Hay una especie que es del noroccidente del Ecuador. Esa, por ejemplo, los primeros especímenes fueron colectados ya hace unos 10 años, pero había muy pocos, ¿no? En total, en realidad, tenemos solamente 2 especímenes, porque es un lugar donde es un poco peligroso, digamos, para ir a colectar por temas de conflictos de tierras, no es muy seguro. La historia de las otras 2 especies es un poco similar, la una es del sur de Ecuador y norte de Perú, y la otra está solamente en el Perú. Son colecciones muy recientes, y en este caso son colecciones precisamente a lugares donde nadie o quizás muy pocas personas en el pasado fueron en expediciones. Nosotros encontramos más o menos en abundancia estas 2 especies nuevas. Además, los dragones hacen todo para complicarle la tarea a los exploradores. Estos animales son diurnos, ¿no? Están muy activos en el día, pero el problema es que durante el día casi no les podemos ver. No sabemos dónde están o se camuflan muy bien con la vegetación. No se conoce, por ejemplo, dónde están durante el día exactamente en el bosque. Presumiblemente son arborícolas, tienen garras grandes, suelen estar durmiendo a veces colgadas justamente de troncos de árboles, pero no muy alto. Entonces posiblemente pasan gran parte de su tiempo durante el día arriba, ¿no? Por eso no les podemos ver. Entonces La mayor parte de las colecciones se realizan en la noche, que es cuando los encuentras dormidos, y de esa manera les puedes capturar, les puedes ver primero y les puedes capturar fácilmente. No son lagartijas que corren muy rápido. Hay que darle crédito a los expertos por haber reconocido las sutiles diferencias entre cada mini dragón. Se necesita un experto para poder reconocer una especie, sobre todo cuando es desconocida. Pueden tener colores un poco diferentes, pero nunca se sabe si se trata de una simple variación o de algo totalmente diferente. Se requieren estudios detallados para determinar, sin duda alguna, que se trata de una nueva especie. Una vez que pudieron entender sus modus operandi y localizarlos, el equipo de científicos logró analizar el ADN de estos reptiles cubiertos de escamas. Siempre para describir una especie, una lagartija, por ejemplo, lo que quieres es tener varios especímenes, y no solamente dos. Quisieras tener unos 15 o 20, pero si no hay cómo, no hay problema. Por otro lado, logramos aislar su ADN y utilizando ciertos genes que hemos utilizado para hacer lagartijas, nosotros en este tipo de estudios podemos respaldar nuestras hipótesis, digamos, de que son especies nuevas. No solamente con el color, la forma, las escamas, sino también con sus secuencias de ADN de algunos genes. Ya sabemos dónde duermen, pero todavía no tenemos una idea precisa de su aspecto. Omar Torres Carvajal esboza un retrato de estas lagartijas que pueden medir hasta 40 centímetros. Aparte de su ADN, que es difícil poner en palabras, eso son simplemente diferencias a nivel molecular, en realidad son muy similares todas las especies de este grupo de lagartijas de palo o mini dragones. Los machos son generalmente de colores verdes brillantes, aunque pueden cambiar, y las hembras son generalmente de colores más opacos, un poco más cafés. En eso son similares, digamos, a las demás especies. Ahora, cada especie igual tiene su particularidad. Por ejemplo, esta especie del norte es muy parecida a una especie de la costa de Ecuador y Colombia, pero se diferencia principalmente de ella porque la otra especie tiene los ojos de color rojo. Esta especie nueva no tiene los ojos rojos. El color de los ojos es café, quizás café rojizo, pero no el rojo intenso de la especie que ya se conocía. Entonces, es una manera muy fácil para distinguirle. La especie del sur del Ecuador y norte del Perú tiene una mancha en la garganta que es de color anaranjado, amarillo, con un poco de negro. Son diferencias en coloración, ¿no? Y la especie del sur, la especie del Perú, perdón, también tiene algunas características distintivas en coloración, unas manchas blancas, por ejemplo, en la cara que les distinguen de otras especies. Es difícil diferenciarles así a simple vista, y es un grupo muy complejo en ese sentido, pero reuniendo varios tipos de evidencia, no solo los que he dicho de color, que es lo más fácil de interpretar, pero también hay números de escamas, formas de las escamas, y por supuesto el ADN que ya te comenté. Completemos la descripción con sus hábitos alimenticios. Hay datos de algunas especies de la Amazonía especialmente, datos ya desde hace algunos años, en donde alguien en un par de especies analizó la dieta, pues, y encontraron varios tipos de invertebrados. No se especializan en ningún tipo de alimento en particular. Habían arañas, lombrices, cucarachas, varios tipos de invertebrados. Gracias a estos datos, Kevin De Queiroz los ubica en un lugar muy preciso de la cadena alimenticia. Son más que todo predadores intermedios. Comen otros animales que pueden ser insectos y vertebrados que son más pequeños que ellos. Comen animales que comen animales aún más pequeños que se alimentan de plantas. Y ellos se convierten en el alimento de animales más grandes como gatos salvajes, otros mamíferos y hasta aves. Así se puede comenzar a formular hipótesis sobre el papel que tiene en el ecosistema. En el Ecuador, por ejemplo, tenemos hasta el día de hoy el conteo de especies de reptiles es 450 especies, de las cuales 190 son lagartijas. Es obvio que cumple un papel regulando las poblaciones de ciertos invertebrados. Ahora, nadie ha hecho un experimento de quitar a cierta especie y ver qué sucede con los invertebrados. En este grupo de lagartijas de palo, donde recién estamos empezando a descubrirles, se conoce mucho menos aún, ¿no? Normalmente, en biología lo que sucede es que los científicos encontramos especies nuevas, les describimos, y luego, más adelante, alguien se interesa y empieza a hacer estudios de ecología para saber exactamente su rol. ¿Y cómo se reproducen? Dentro de la misma especie varía el número de huevos que ponen, 3 a 5. Los científicos que se especializan en los dragones planean hacer nuevos descubrimientos en los años o meses que vienen gracias a un financiamiento adecuado. Sin embargo, a pesar de contar con los recursos humanos y materiales necesarios, tienen en su contra una gran enemiga, la deforestación. Kevin De Queiroz. Las zonas en las que dos de las especies fueron descubiertas están cerca de lugares que están siendo deforestados rápidamente. Es importante encontrarlos antes de que suceda. Es necesario que en estas zonas tan remotas del mundo se sigan clasificando las nuevas especies para averiguar qué tipo de criaturas las pueblan, especialmente si estamos perdiendo árboles. Tenemos que determinar cuáles son los lugares claves para hacer un plan de conservación de la biodiversidad. Y es que un plan de conservación es urgente cuando se sabe que de 6.076 especies de pequeñas lagartijas conocidas en el mundo, 213 se encuentran en Perú y 190 en Ecuador. Según los científicos, el número de las especies desconocidas de dragones y otros reptiles supera todo lo que podríamos imaginar. Bueno, lástima que no lanzan fuego. Si quieren echar un vistazo a nuestros mini dragones, consulten nuestra página web rfimundo.com. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Recuerden Diversas Voces de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana con 30 minutos. En los controles, Andrés Viracocha. Y en la conducción, Jaime Francisco Rosero. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.